Enza García, Randall Borges y, por supuesto, que acompañado de las personas que le ponen el saborcito todas las mañanas a esta ventana, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos con, y nosotros con nuestros brazos abiertos para darle una buena apapachada a todos ustedes. Apapachos, abrazos, amapuches y muchas bendiciones y buenas vibras para todas y todos ustedes. Bueno, no sé si ustedes saben de dónde viene la palabra apapacho. ¿De dónde viene? Viene una palabra náhuatl, ¿no? De los indios náhuatl, que significa abrazar con el alma. Ah, fíjate. ¿No? Entonces apapachémonos bastante. Bienvenidas, bienvenidos. Y escuchamos a la Chiche Manaure. Abre paso a la vida. Y ahí, y en eso estamos. En eso estamos. Abriéndole paso a la vida para derrotar esta guerra económica, para derrotar también esta guerra económica externa que ahora quieren bombardear lo que es el precio del barril de petróleo, y abriéndole paso a la vida, pues con la inversión social, el presidente Nicolás Maduro aprobó las 28 leyes habilitantes vinculadas con la economía. Estas 28 leyes se suman a las 13 legislaciones previamente aprobadas por el presidente, lo que dio como resultado un total de 41 leyes aprobadas en lo que va de 2014 vía habilitante. ¿Tienes algo más que decir? Ah, muchas cosas hay que comentar el día de hoy. Son 28 ya las leyes aprobadas por vía habilitante. Entre ellas, ayer destacan las de productos de lujo y gastos suntuarios, que van a tener, además del IVA, un impuesto del 15%. Ajá, pero ¿cuáles son esos artículos de lujo? Ya, un yate. Ya, claro, estamos hablando de yates. Un yate, aviones, un avión o un carro que pase de los $30,000. Las camionetotas esas blindadas, hablamos de La Homer. Bueno, estos vehículos súper costosos. Y es justo, si usted está podrido en billete, y discúlpeme la expresión, si usted está podrido en billete, usted debe pagar más impuestos que nosotros, que somos los que la hija de Antonio y el hijo de José. Sí. ¿Verdad? Que estamos ahí con nuestro sueldito. No, ¿verdad? Y fíjate, lo decía el comandante Chávez en alguna oportunidad cuando hablaba de los impuestos, ¿no? El impuesto al lujo, que se mencionó hace ya algunos años, estando el comandante Chávez entre nosotros y, por supuesto, frente a las riendas de esta revolución, decía, lo lógico es que pague más el que tiene más. ¿Cómo nos van a hacer pagar a nosotros los comunes mortales que pagamos IVA por todo lo que compramos, impuestos por comprar un televisorcito, una lavadora, una nevera, cualquier electrodoméstico o cositas para la casa, mobiliario, etcétera? No podemos pagar impuestos por eso. Ah, pero es que si usted tiene plata para comprarse un yate, una avioneta, un helicóptero, una camioneta de $100,000, ¿no? Uh-huh. Camionetotas de estas groseras. Si usted tiene toda esa plata, bueno, usted puede pagar un impuesto adicional al lujo, porque eso es lujo, eso ya no es necesidad. Claro. No es que usted se va a comprar un carrito de Venezuela Productiva, de estos de los Chery, y le van a cobrar un impuesto adicional. No, eso no se lo van a cobrar. El impuesto al lujo es a eso. A lo que es considerado lujo. Carros más caros de $30,000, si se va a comprar un yate, si se va a comprar una lancha, si se va a comprar una, ese tipo de cosas. Sí. Obvio. Y justo, porque ya bastantes impuestos pagamos nosotros, los simples mortales, la hija de Antonio, el hijo de José, el nieto de Federico, bastante pagamos nosotros, impuestos pagamos nosotros con el IVA. Que bueno, en porcentajes menores, pero estamos pagando impuestos. Imagínense ustedes la cantidad de impuestos que uno tiene que pagar para celebrar el bautizo al muchacho. Sí. O para celebrar una boda, porque ya que los impuestos al alcohol son altos, imagínate tú ahora que los van a subir. Que bueno, decisiones que uno respeta, ¿no? Pero bueno, señores, cuando haga una fiesta sepa que le va a dar bastante real al fisco, ¿no? Pero sí, bueno, chévere. Que va a ser un buen contribuyente, ¿no? En todo caso, fíjense, ¿no? Ayer se aprobaron esto, entre otras, lo del impuesto al cigarrillo y a la ley de impuestos sobre el alcohol. Pero el del cigarrillo no sube el impuesto, sino que parece que les daban un plazo para cancelar el impuesto y ahora tiene que ser ya. De todos modos, igualito le subirán el precio. Y si hay algo que, mira, vale, si hay algo que tienen las personas, si hay algo que tienen los adictos al cigarrillo, es que no protestan. Le suben los precios y siguen pagando, y siguen pagando. Increíble. Y no protestan. Realmente es una masa bastante sumisa. No, está bien. Y buenos contribuyentes, porque bastante impuesto que pagan también los fumadores. Y además de esto, el impuesto al alcohol, ¿no? El impuesto que sube el impuesto al alcohol, también para las personas que van a hacer sus celebraciones, se convertirán en buenos contribuyentes. Esto es el lado positivo también de esto, que no es una necesidad básica. Pero el lado positivo no, lado jocoso, querido. No, y digamos que es la parte la que hay que revisar, que bueno, esto no es un producto de primera necesidad. No, para nada. No. Para nada, son productos de primera necesidad, entonces bueno, se amerita algún incremento allí. Dijo el presidente que todo lo que hemos hecho en 2014 y parte de 2013 para resistir la arremetida de la guerra económica de la burguesía, todo lo que hemos hecho, todo es en la base, el punto de partida de una nueva etapa en la que debemos, por la vía de una estrategia productiva, integral, diversificada, de carácter socialista. Desde que amanezca, dijo el presidente, el primero de enero de 2015, arranquemos una ofensiva definitiva de resolución de problemas fundamentales, de nudos, de retardos en los procesos económicos. Sí, señor. Bueno, también se aprobó la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria, en la que se establecen zonas económicas especiales, los distintos motores de desarrollo y las zonas integrales de desarrollo. También se reformó la Ley de Inversiones Extranjeras con el fin de establecer los mecanismos que permitan las inversiones extranjeras, tomando como base el Plan de la Patria, así como también las facilidades de inversión públicas y privadas para el desarrollo de sectores económicos prioritarios. Está la Ley Antimonopolio, con la cual se crean los mecanismos para regular las posiciones de dominio en el mercado de quienes establecen control de la economía, bienes y servicios para la vida. Bueno, aquí hay monopolios. ¿Cómo es que se llama ese sistema que no es una sola empresa, pero que son dos? Oligopolios. Bueno, aquí existen oligopolios. Por ejemplo, con el expendio de medicamentos hay dos grandes redes. Sí, sí, sí. Farmatodo y Farmahorro. Las farmacias pequeñas han ido desapareciendo. Y las han ido eliminando, porque no es que desaparezcan. Entonces, voluntariamente. Nos vamos por el cine. Y le aplican un alicate. No, en el mundo del entretenimiento existen dos grandes cadenas, Cines Unidos y Cinex. Y las salas independientes las transformaron en iglesias evangélicas. Sí, vale. Oración fuerte al Espíritu Santo. Y bueno, afortunadamente, la alcaldía de Caracas ha recuperado salas, entonces está... Y hay un circuito de salas independientes, pero dependientes de la alcaldía. Yo pero aquellas personas que vivían, que tenían su pequeño cine, ¿tú te acuerdas? Bueno, no creo que tú te acuerdes de eso, aparte que no vivías por la zona. Pero yo me acuerdo que a mí de pequeñita me iba caminando con mi papá, mi mamá y mis hermanas y nos íbamos al cine El Pinar. No, pero tú no era sabes un cinecito así cuánto de lo más yo disfrutaba, que te, por ejemplo. Que te tiraban chicle en el pelo. yo llegué a disfrutar por mucho tiempo, por ejemplo, del mini teatro del Este. Claro. O del cine Broadway. O en el Radio City, que te metías y entrabas en el túnel del tiempo, sí, porque era así como que en forma de... Pero entonces, bueno, todas no, porque el Radio City está en recuperación, tengo entendido, ¿no? Va a estar en recuperación y va a ser, ojalá que sea devuelto al pueblo. Pero, ojo, sin ánimos de caer en cuestionamientos de la parte religiosa. Pero yo creo que ha sido un despropósito, por lo menos un desatino, por parte de muchos de estos extintos cines que cerraron sus puertas, haberlos dejado para exclusivamente un culto religioso, Orlando, que nunca se llena, de paso, y que además le resta espacios a las comunidades para disfrutar de sanos entretenimientos. No, pero debemos de entender algo. O sea, el Teatro Katia lo habían convertido en un Pepe Ganga. Estamos hablando de propietarios que con estas cadenas de cine que se lo tragan todo, porque el pez grande se traga al pequeño, el cine terminó quebrando y bueno, y se lo vende el mejor postor. Y entonces las iglesias evangélicas son las que tienen mayor capital o tienen un buen capital y compran la sala. El vendedor lo que le interesa es vender la sala. Entonces es cuestión de ver también cómo existen iglesias evangélicas, las iglesias evangélicas históricas, como por ejemplo los pentecostales, pero existen unas nuevas iglesias evangélicas, entre comillas, como el caso de Oración Fuerte al Espíritu Santo, que con todo respeto se ha demostrado que es una secta, cómo le han lavado el cerebro a las personas, cómo le han quitado, cómo diariamente a cambio de botellita de agua del Jordán, u obispo Roberto, los manda a bajarse de la bula fuertemente, sí. Vemos cómo este gran poder económico ha ido comprando diferentes salas de cine en Caracas, pero no es eso, no es que las iglesias evangélicas fueron, vamos a buscar cine, les interesa la estructura y los dueños dicen, bueno, me pagan bien, lo lástima compro. Que en esa época no existía, ¿no?, por ejemplo, un alcalde como Jorge Rodríguez preocupado por los espacios, devolver espacios públicos para el disfrute, como se ha devuelto con toda esta red de teatros y la transformación de los teatros. Bueno, pero es por teatros. El socialismo, porque el neoliberalismo lo que propone es eso, o sea, grandes cadenas, acabar con el pequeño inversionista y meternos a todos a consumir dentro de un centro comercial. ¿Y cómo nos hacen falta estas salas de cine? que nos ofrecían incluso otro tipo de cine, no necesariamente hollywoodense, nos ofrecían otras alternativas y nos ofrecían también otros precios, ¿no? Había variedad de precios, que las cotufas en un lado eran más baratas, que el refresco era más económico bueno, por otro lado. La verdad es que esto es jocosa, porque esas las alternativas sí han habido, pero muy pocas. Pero en realidad las otras alternativas de estos cines, no, cine triple X, no, random. No, o sea, no, vamos, ¿qué hablando... tipo de películas pasaban en el cine Junín? No, no, estábamos hablando, me refiero a otro tipo de cine, otro tipo de, que no hollywoodense, ajá, que necesariamente no tiene que ser de este que tú estás haciendo referencia. Me refiero a cine, por ejemplo, francés, de la India, que es el país más productor de cine después de Hollywood, es la India. Y a nosotros no nos llegan películas de allá. No, cine latinoamericano. Y tuvo que venir Hollywood con ¿Quién quiere ser millonario? Para poner de moda el Bollywood. Sí, el Bollywood. No, bueno, fíjense ustedes, nos seguimos más con las leyes. ¿Cuál otra ley? La reforma a la ley que reserva al Estado la explotación del oro de actividades conexas, con la cual se da el instrumento preciso para que el Estado pueda atender y proteger a las comunidades mineras, además de ingresar en los procesos de explotación del oro y permitir las alianzas estratégicas que éste crea conveniente, preservando el interés nacional y el respeto a la naturaleza. 5. La reforma a la ley de los precios justos, alhamdulillah, que permite perfeccionar las acciones para combatir la guerra económica y se establece la confiscación de bienes que se capturen en acciones de contrabando. Asimismo, se crea la Intendencia para la Defensa del Salario. También está la Ley del Sistema Integral Agroalimentario para consolidar el seguimiento de todos los procesos productivos. Se crea la Superintendencia de Gestión Agroalimentaria. Esta instancia sustituye al SADA. Hay una reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura para adaptar el sistema productivo a las necesidades de la nación, optimizando todo el funcionamiento de la producción pesquera y simplificar trámites. Esperemos, me gustaría revisarlo. No vaya a ser porque que a la nación le conviene la pesca de arrastre. No. Espero que no vayamos a echar para atrás, yo ¿no? Espero que no. Pero bueno, yo lo quiero revisar. Sí. Está la ley de la Gran Misión Agrovenezuela que permite levantar cualitativamente la producción, creando una instancia que incorpora las unidades recuperadas del latifundio y establecer una cultura agroproductiva a través de la promoción de la agricultura familiar y escolar. La reorganización, otra ley, la reorganización del sistema tributario para elevar la recaudación que permita tener un conjunto de recursos superiores para la inversión social. Esta reforma comprende la reforma a la ley del impuesto sobre la renta, con la cual se elimina el concepto de ajuste por inflación y crea mecanismos para eliminar excepciones que permitan la evasión de impuestos. B, reforma a la ley del impuesto al valor agregado para hacer justicia y eficiencia con este ajuste. Se hace una sobretasa del 15% del impuesto al lujo, ya lo hablábamos, y la reforma a la ley del Código Orgánico Tributario, con lo cual se incrementan las multas en un 200% al infractor en el caso de contribuyentes especiales, así como también se eliminan las suspensiones de cobros. También la reforma a la ley de impuestos sobre cigarrillos y manufactura del tabaco, con la cual se elimina el plazo para el pago de impuestos y se establece el pago inmediato. La reforma a la ley de impuestos sobre el alcohol y especies alcohólicas, se incrementa de un 20 a un 50% el pago de impuestos de las mencionadas bebidas. Reforma a la Ley Orgánica del Turismo, con la cual se permite establecer un conjunto de servicios de atención especializada al turista internacional, planificación del sector zonas, monumentos y bienes de interés turístico, así como también la creación de tasas especiales como la ecotasa para reinvertir recursos en los sitios especiales del país y la simplificación de trámites. Pero bueno, para tener turismo internacional hay que resolver el problema de las líneas aéreas, ¿no? Hay que decirlo. La reforma a la Ley de Crédito y Labores de Financiamiento del Sector Turismo, con la cual se instaura la democratización de la cartera turística y se mejora el acceso a los préstamos. También está la reforma a la Ley del Fomento del Turismo Sustentable como actividad comunitaria y social, que establece responsabilidad para las comunidades, desarrolla programas de formación e instruye la creación de un código de ética del turismo responsable y de atención turística. Y en este mismo sentido, ya que una de las leyes reformadas fue la Ley de Precios Justos, este miércoles aparecerá, si no es que ha aparecido ya, publicado en Gaceta Oficial, la Providencia Administrativa 003. ¿Con qué se come eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dirá. Esa es la providencia que establece el precio de venta justo en los productos, que ya había entrado en vigencia el pasado 1 de noviembre, iba a tener un plazo de 30 días para ser implementada por importadores, distribuidores y comerciantes. El anuncio lo hizo Andrés Eloy Méndez, superintendente de Precios Justos. Dijo que estamos creando la cultura del precio justo para que los precios obedezcan a los costos y no a las ambiciones, que es lo que habitualmente sucede en Venezuela. Tenemos aproximadamente unos 40 años con esta práctica que estamos tratando de revertir con variadas medidas, con la Ley Orgánica de Precios Justos y con la creación de la Superintendencia de Precios Justos. Dijo Andrés Eloy Méndez que la providencia se refiere a que todos los productos que se comercialicen en Venezuela deberán tener impresos, así, sus precios de venta justos, troquelados en su envase o embalaje, en la parte frontal izquierda y de manera visible. En el caso de los calzados y textiles, el precio tiene que estar impreso en las etiquetas de forma indeleble. Es decir, no que le pueden, lo van a poner con un marcador de estos de pizarra que después lo borran y le ponen otro. No, no, de manera indeleble. Esta medida va a permitir que el pueblo conozca los montos máximos de venta y se sume con mayor fuerza en los controles sobre ello. El presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó ayer martes, vía habilitante, la reforma de la Ley de Precios Justos, que establece la figura de la confiscación de todos los productos y bienes destinados al contrabando y a la creación de la Superintendencia de la Defensa del Salario y contra la especulación, en la que va a participar la clase obrera. Así que a partir de la publicación hoy en Gaceta Oficial de esta providencia, ya todos los comerciantes, importadores y distribuidores deberán marcar en los embalajes de sus productos o en los envases que los contengan o en las etiquetas que estén colgadas en la ropa o calzado, los precios máximos de venta. Y recordamos que el margen de ganancia máximo que estipula nuestra ley es de 30%. Margen de ganancia de máximo 30%. Cualquier monto que esté superior por encima de este 30% está incurriendo en ilegalidad, y ahí es donde entran los fiscales, la fiscalización diaria, la revisión permanente del poder popular organizado. Y recordemos que contamos con más de 27.000 fiscales populares en todo el territorio nacional, ellos sumados a los funcionarios que ya trabajan con la Superintendencia de Precios Justos. Bueno, 10:23 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Cheo Feliciano y Rubén Blades. Lo bueno ya viene. Thank you. ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura, seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Como nosotros, Maduro es juventud que sigue alcanzando sus sueños. Es pueblo que trabaja por la patria. ¡Que viva la felicidad del pueblo! Es revolución de alegría y paz. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. Conciertos, exposiciones, ferias, premios, cine, teatro, danza. ¿Y eso? Cultura al Día. Cultura al Día. Programa informativo que sigue a diario los planes de gestiones, balances y estrategias de los entes culturales más importantes del país. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Alba Ciudad 96.3 FM. Y por Twitter, @culturaldía. La Ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Aquí todo se sabe, man, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. A veces tú no quieres enterarte, pero vienen a contarte. Ya tú sabes que si el de la Bejomina se ha escapado con la prima que hace más de 7 meses era su amante. Todo se sabe, el chisme es una bola callejera que hace trizas a cualquiera en un instante. Espera un poco, porque si no te vas a volver loco y en un pueblo tan pequeño, infierno grande. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Viernes en la noche te escapas de la jeva. Piensa, voy en coche, así que nadie se la lleva. Y entre copas y retozos llegó la madrugada. Siempre hay un curioso que te mata la jugada. Y es que aquí todo se sabe, por mucho que te escondas. Si quieres enterarte, siempre habrá quien te la ponga. Siempre hay quien tiene una carta guardada. Pa' tirártela en la cara cuando no te lo esperaba. Pa' romperte la cabeza, que cambies de color. Si al final la jeva tuya se fue con el del motor. Desconfía, no sea que la lengua se te trabe. Si al fin y al cabo, mami, todo, todo. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Si a la vecina la cogieron jugando de manos con el panadero. Ya tú sabes. A la hora el barrio entero dice que vio el tipo en cuero salir por el arquitrabe. Si la vieja de la esquina de tu casa nos asoma cuando pasa. ¡Qué milagro! Múdate de barrio, mano, te aseguro que en tu cuadra algo raro está pasando. Aquí todo se sabe, men. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Te digo y te repito que aquí todo se sabe. ¿Quién está detrás del hueco? ¿Quién te dio la llave? ¿Cuál era la pareja que estaba anoche en la esquina? ¿Quién se fue a discotecar con los zapatos de la vecina? ¿Quién la tiene? La engorda, la mira y se la lleva. Aquí se sabe todo, hasta con quién está mi jeva. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Siempre hubo un comentario, un informado, un asomado, un dime que te diré. Siempre hubo quien dijera, quien corriera, pero a Lola la mataron a las 3. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. Aquí todo se sabe, men, todo se sabe. ¡Coño! Aquí todo se sabe. Entre cielo y tierra no hay nada oculto. Uh-huh. Eso nos lo dice. Aunque es una canción que se refiere sobre todo a los chismes, ¿no? Es impresionante bueno, cómo circulan. Aquí todo se sabe, nos lo dice la gente de Hoyo Colorado. Sí, y como aquí todo se sabe, ya esta mañana en el programa, nuevo programa de Venezolana de Televisión Desayuno, ahí estuvo Andrés Eloy Méndez, donde dio unas declaraciones que ya referíamos en la parte anterior, el superintendente de Precios Justos. Y dijo que ya va a comenzar esta fase de decomisos a los comercios que incumplan con las leyes con la finalidad de acabar con la reventa. Indicó que se refiere a los precios que deben obedecer a sus costos y no a sus ambiciones, que es lo que ocurre en Venezuela. Por otra parte, comentó que se ha creado una cultura de la reventa, ¿no? Ya conocemos bastante de este mal, que significa un margen de ganancia del doble y el triple del costo del producto de la economía informal. Vamos a la fase del decomiso. Se les va a decomisar la mercancía a comercios que incumplan con las leyes para acabar con la reventa. Y fíjense que voluntariamente algunos comercios se han ya prestado, ¿no?, para colaborar con, no con el gobierno concretamente, sino con el país contra uh-huh. este tipo de males. Uno de ellos es esta famosa cadena de farmacia. También hay otros comercios de que Cándido, ya... De Cándido, en el estado Zulia. Ellos sí, fueron los primeros en imponer el sistema biométrico. Hay comerciantes que voluntariamente han visto que, oye, este es un flagelo terrible, que además les hace daño a la economía formal, como son ellos, y que le hace daño al pueblo y al bolsillo y al salario de los trabajadores. Entonces, algunos de ellos entrado en cintura, se han puesto a la disposición a colaborar con las autoridades para evitar que este flagelo siga propagándose. Esperemos que esta fase de decomisos que arranca también el día de hoy tenga éxito, sobre todo en los sectores populares, donde es gusto de comerciantes informales, de boneros, colocarse a venderle al pueblo, al pobre, los productos al triple, cuatro veces su precio en diferentes tarantines que colocan por allí. Y abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también están disponibles las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana. Buenos días. Aló, buenos días, muchachos. Buen día. Hola, ¿quién es? Es Ana Cristina desde Santa Rosalía. Hola, Ana Cristina, ¿cómo anda todo? ¿Cómo estás? Bueno, aquí, mi amor, viendo todos los acontecimientos uh-huh. en pleno desarrollo, como dice White. Mira, chico, con toda esta polémica y todo lo que se ha planteado con esta gente del dueto este, uh-huh. los innombrables. No, se nombran, Chino y Nacho. Dígalo. No, ¿para qué? No, bueno. Como dice Perepirela, ¿para qué lo vamos a nombrar? No le hagamos más publicidad. Bueno. La cosa está planteada ahí, ya sabemos quiénes son. Sí. Y que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer, pues? Porque fíjate algo, y hago la comparación en el buen sentido. Fíjate que hay una feria del libro en Chacao, en uh-huh. este momento, y Fundarte dijo que no iba a participar porque no estaban dadas las condiciones de seguridad. ¿Ok? Y fíjate que una de las cosas que se establece allí es que hay una área de la Plaza Francia donde están colocadas fotos de los estudiantes supuestamente presos por este régimen que no sé qué, y con sus consignas, pues. Entonces ahí hay un área verde destinada uh-huh. a las fotografías de estas personas, y la protesta está allí, una protesta silenciosa que está allí, que todo el que pasa por ahí la puede ver. Entonces, si tú eres lógico, me refiero al dueto este, ¿qué haces tú presentándote entonces en un sitio que tú repudiaste públicamente porque la persona que te está ofreciendo la oportunidad es de esa tendencia política que tú rechazas abiertamente y que repudiaste abiertamente a través de todos los canales comerciales del mundo, porque los musicales, porque no pueden ver una tarima porque ahí se declaran, pues. Entonces, mira, sé coherente con tu planteamiento y retírate. Es lo que deberían hacer, pero como tú dices, Enza, son unos lambucios, muertos de hambre, que le van a agarrar la plata a este régimen chavista, castrocomunista, etcétera, etcétera, y todos los apelativos que ellos le quieran poner. Entonces, sé coherente. Uh-huh. Y fíjate que yo allí digo, pues, yo en ese particular soy tan radical que yo no polémicamente se me plantea trabajar en una empresa en la cual yo sepa que abiertamente actúan en contra del gobierno. Mis principios no me lo permiten. Así. Ah, pero como tú dijiste ayer, Randall, son prostitutas de la música. Exacto. Se venden al mejor postor. Así y otra es. Cosa que me indigna es el planteamiento del foro penal con respecto al comité de víctimas, ¿no? De las guarimbas y el golpe continuado. Ellos dicen que rechazan la división de las víctimas de la violencia de las protestas de 2014. Porque ellos no los han llamado. ¿Viene quién te va a llamar? Si esta gente se organizó es precisamente para que se les escuche. Pero la convocatoria está abierta incluso para sumarse. Obviamente, Randall, pero ¿qué te dicen a ti? Que no politicen el tema. Y entonces yo digo... Ay, ¿ellos qué hicieron? O precisamente eso voy a esa. ¿A qué me refiero con esto? El planteamiento de la salida no es un planteamiento político y todo el que participó no estaba participando por esa tendencia. Exacto. Porque tú te estás declarando insubordinado contra un gobierno legítimamente constituido, eso es una posición política. Así y a mí no me vengan ahora con el cuento de que no somos apolíticos. Mentira. Todo el que critica, todo el que da una idea, tiene una posición política. Ah, que seas apartidista es otra cosa. Pero todos tenemos nuestras posiciones políticas definidas. Esos ninis, mira, no sé, a mí todavía no lo cuadro, pero igualito que los estudianticos, estos quisieron hacer ridículo. 9 estudiantes, porque los conté, ahí en la Plaza Brión. Ay, sí, estamos en solidaridad con los estudiantes de México, pero este régimen también nos tiene oprimidos. Hazme tu favor. No, que todo lo que se produjo fue porque el régimen oprimió las protestas pacíficas. Entonces tú me vas a decir a mí que un tipo que te va a una manifestación con el morral cagado de piedras, bomba molotov, máscara antigás, bengala, eso es protesta pacífica que surgió de la nada. Yo estaba preparado, hágame el favor. Y bueno, ¿con quién crees que están hablando? ¿Con ignorantes? ¿Con cogiolazo? ¿Sabes? Nos enseñó a ver la realidad y entenderla y a leer los medios. Entonces, a otro perro como ese hueso, como dicen por ahí. Bueno, muchachos. Un abrazo grande, muy buena tu participación. Mira, sobre este tema de este dúo, Chino y Nacho, no tengo problema en nombrarlos porque bastante publicidad tienen, no es por hacerle publicidad, todo lo contrario. Es que tienen nombre, ellos vamos ya tienen llamar su las cosas por su nombre. Y no nos pesa, ¿no? El presidente de la República ayer dio su pronunciamiento sobre este caso. Vamos a recordarlo, vamos a refrescarlo. Festival Suena Caracas, bueno, hay una polémica. Yo te pudiera expresar mi opinión, pero sería largo porque tendríamos que entrar en un debate. Yo lo que digo es que es muy bueno el debate, bienvenido el debate de lo que ha pasado con el Festival Suena Caracas. 147, ¿no? Artistas, están invitados. 137 artistas. De los 137 artistas ha habido el cuestionamiento a un grupo de artistas. Chino y Nacho, ¿verdad? Yo no conozco mucho de Chino y Nacho, se los digo. Conozco poco de su música. Respeto su arte, pues. Su música. Yo estoy de acuerdo con la crítica que se está haciendo a Chino y Nacho. Pero también estoy de acuerdo a que toquen en el festival. Para que vean que en su patria hay tolerancia, hay respeto. Y que es mentira todo lo que ellos dijeron sobre nuestra Venezuela cuando se prestaron a la campaña Sos Venezuela. Vinieron a mentir, pero por muchachos. Yo creo que es por muchachada. Porque hay un circuito en Miami que dirige a la Gloria Estefan y todo este grupo de gente que son unas mafias musicales, que a todo el que llega allá a grabar un disco para poder salir en MTV y todo ese poco de cosas y sacar el disco, le imponen que tienen que ir contra su patria si su patria está haciéndose una revolución. Ah, pero nos dicen sos Gaza cuando mataron 3.000 hombres y mujeres, entre ellos más de 500 niños en Gaza. Ni dicen nada de los desaparecidos y los muertos, lamentablemente, en México. Nada dicen, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con la crítica que hace nuestra juventud. Estoy de acuerdo. Tienen derecho a la libertad para criticar. Y creo que Chino y Nacho deben asumir la crítica con humildad y aprender que a su patria se respeta. Y los primeros que tenemos que hacer respetar a nuestra patria somos nosotros los venezolanos. Y que desarrollen su carrera artística, que les vaya bien, que Dios los bendiga y que desarrollen sus inclinaciones. Ellos son libres de pensar políticamente lo que quieran, pero que no le hagan daño a la patria. Y que, bueno, que el festival musical sea todo un éxito y que los 137 grupos invitados todos toquen. De los 137 se ha levantado polémica por uno. Bueno, está bien. Bienvenido al debate, bienvenida a la democracia. Humildemente. Ahí está. Estas declaraciones las dijo ayer el presidente Maduro sobre una pregunta que le hicieron, hizo camarada Jesús Manzanares, sobre esta polémica. Dio su punto de vista el presidente. A ver, yo lo analizo de la siguiente manera. Si después de este pronunciamiento que hizo el presidente de la República, este dúo, Chino y Nacho, tiene dos alternativas. Una, se presentan y se convierten en lo que sabemos que son, unos peseteros. La otra, deciden retirarse voluntariamente, con lo cual darían una muestra más de su intolerancia, de la de ellos. Ellos sí serían intolerantes, sí deciden retirarse. Están en una encrucijada, bueno, tremenda. Tienen dos caminos. Una, son peseteros y se presentan y le agarran plata a un régimen dictatorial que ellos decían fuera de nuestra frontera, que era una dictadura perversa y ahora le agarran la platica. Se convierten en peseteros al agarrarle la plata al régimen. Y la otra, se retiran y se convierten en intolerantes ellos del pueblo que les está haciendo frente con esta crítica. Pienso que esas son dos de las dos alternativas que tiene ahora este dúo, se ha visto en esta encrucijada, y que realmente yo comparto cada una de las palabras del presidente Maduro. Uh-huh. En mi opinión, se puso la torta al invitar a Chino y Nacho. Claro que se puso la torta. En mi opinión, se puso la torta. Ahora, eso es como un árbitro de fútbol, que cuando pita un penalti que no fue a favor de un equipo, después resuelve pitar un penalti a favor del otro equipo, que tampoco fue, para tratar de compensar. Lo que hace ese árbitro de fútbol sería equivocarse dos veces. Nosotros ya me pusimos la torta, o yo considero que fue una apuesta de torta invitar a Chino y Nacho, retirarlos del cartel sería poner la torta dos veces, porque se les está dejando la palabra de ellos por delante. No, ay, mira, y queda, mira, si el régimen lo censuró, no debe ser. No. ¿Qué pienso? Que toquen. O sea, no debe ser, no debe ser el gobierno, voceros del gobierno, quienes digan Chino y Nacho no se presentan. Pero hay algo bien interesante, que la iniciativa popular, el repudio popular a la presentación de Chino y Nacho, que se posicionó varios días seguidos. ¿Todavía? Todavía está posicionado en el Twitter, eso ha salido al exterior. Sí. ¿Y cómo quedaron Chino y Nacho? Como unos payasos que la gente en su propio país no los quiere. Sí, señor. Que la gente, sin que los mandara ningún chavista, sin que los mandara Nicolás Maduro, sin que los mandara Jorge Rodríguez, sin que los mandara nadie, solamente por iniciativa popular, le mostramos al mundo que no queremos a Chino y Nacho y que son unas prostitutas de la música. Eso es un logro. O sea, si Chino y Nacho tienen un poquito de dignidad, que lo dudo, porque quien se vende a los Estefan no tiene dignidad. Si Chino y Nacho tuvieran un poquito de dignidad, no se presentan. Y si no se presentan, no quedaría ante el mundo que fueron los colectivos chavistas o que fue el gobierno que los mandó. No, fue que el pueblo venezolano en masa repudió la presencia de Chino y Nacho. Eso es algo que está en las manos de nosotros como usuarios y usuarias. Ahora, sí quiero hacer una alerta, porque hay gente que lanza estas cosas y que en broma, pero esto puede traer... Esto pudiera generar incluso una tragedia, señores. Hay personas que están en las redes sociales convocando a ir el día del concierto de Chino y Nacho con huevos podridos y tomates. No. Eso no estoy, en lo personal no estoy de acuerdo, y voy a decirles por qué. Porque allí van a haber personas de todo tipo, puede haber gente infiltrada, puede haber gente de oposición, puede haber gente que sí le guste Chino y Nacho, gente que no nos guste. El hecho de agredirlos, así sea con tomates que son blanditos y huevos podridos que son blanditos pero hedionditos, eso pudiera generar una tángana, eso pudiera generar una golpiza. Las golpizas en los ambientes llenos de gente pueden generar pobladas. Una poblada puede generar heridos y muertos. Entonces, señores, ¿ustedes quieren promover una tragedia en el concierto por culpa de un par de prostitutas de la música? ¿Ustedes creen que vale la pena? Entonces, una alerta que yo estoy diciendo. Quien quiera manifestarse en contra de este par de Chino y Nacho en el concierto, háganlo con pancartas, háganlo con las fotos de las víctimas de la guarimba. Mahatma Gandhi derrotó al Imperio Británico sin lanzar tomates y huevos podridos, con técnicas no violentas de protesta. Entonces, aquí en La Ventana estamos en contra de cualquier tipo de manifestación violenta el día del concierto si estas dos personas se presentan. Y consideramos manifestación violenta tomates y huevos. Y no por cualquier ellos. Cualquier cosa que les lancen, o sea, es violencia. Y no por ellos, sino porque eso pudiera generar una tragedia dentro del concierto. Además, y sería quedar ante la opinión pública internacional los chavistas violentos, intolerantes, mira lo que pasó, le van a echar la culpa a los tupamaros ahora, sí, si ocurre algo así. Tengamos disciplina. Entonces, y más bien, favor, las personas que asistan, los camaradas que quieran asistir a este concierto, también para manifestar su protesta con afiches, con alguna protesta pacífica, seamos garantes de que no ocurra ningún hecho violento allí que empañe no solo esa presentación, sino el resto del festival, que merece muchísimo de nuestra atención. Y es un gran esfuerzo que está haciendo el Estado bolivariano, trayendo artistas invitados, invitando a nuestros propios artistas en todos los géneros musicales, para darnos unas festividades navidades, una entrada a las navidades digna, con espectáculos tremendos que pocos países en el mundo se dan el lujo de tener. Y no me vengan a mí con cuentos de, ay no, pero es que eso lo decimos echando broma. No, porque hay gente que las bromas no las entiende. No. Entonces, por favor. Sí, hagamos, por favor. Tengamos mucho respeto, sobre todo, por el Comité de Víctimas de la Guarimba y el golpe continuado, al cual Chino y Nacho nunca le han dado una palabra de aliento a esas víctimas de la violencia fascista que orientó Leopoldo López y María Corina Machado. Nunca este grupo ha dado una palabra de aliento a las víctimas, ni a las víctimas, ni a las familiares de las víctimas que perdieron a sus seres queridos en este tipo de protestas violentas de la oposición. Y ayer ellos dieron este comité de víctimas dio una ponencia bien firme, emotiva y desgarradora en la Asamblea Nacional. Sí. Y no merece la pena que nosotros empañemos un evento porque están unos artistas que no queremos que estén allí presentes, utilizando la violencia que ellos sí avalaron desde el exterior, porque ellos sí avalaron esa violencia. Vamos, fascista. Estudiantes, así lo dijeron. Sí, sí. Así lo dijeron, porque ayer Rarondo y yo nos pusimos a ver el chorizo de declaraciones en contra de Venezuela, en contra del gobierno venezolano y en contra del pueblo venezolano, que hicieron en los premios Lo Nuestro, y ahí estuvieron Chino y Nacho con un discurso en un principio ambiguo, ¿no? No, que el país está dividido porque la politiquería nos está dividiendo. Bueno, un chavista puede decir, bueno, la politiquería de la oposición. Ajá. O sea, estamos hablando de un discurso ambiguo, pero al final el remate de el Chino, remate fue Chino. Adelante, estudiantes, estamos con ustedes. Exacto. Entonces ahí se les vieron todas las costuras, todas las costuras que además se le habían visto a toda esa presentación de ese de ese premio a principios terrible, de año, ¿no? Fue de, terrible. Del premio a los Estefan, lo que crearon los Estefan para premiar cierto tipo de música, para premiar a sus empleados. A sus empleados. Pero es que fíjate una cosa, Randall, y te lo comentaba ayer en la tarde, y es algo personal que me gustaría compartir con ustedes. Estaba viendo este chorizo de declaraciones contra Venezuela. Yo no sé ustedes qué sintieron, pero en el momento de las guarimbas, en lo personal, yo sentía mucha impotencia. Y nunca, nunca me había sentido tan sola. Sola contra el mundo. Sobre todo quien tiene familiares y amigos en el exterior. Y ves que la gente se cree ese montón de mentiras y no te creen a ti y no te apoyan. Y hacen llamados a que haya una guerra civil en tu país. Es terrible. O sea, es terrible cuando te das cuenta que muchas de tus amistades te dejan de hablar y la gente que está afuera y gente querida que vive fuera, sin capaces de llamarte por teléfono para preguntarte qué piensas tú, qué es lo que está pasando, sino de una. Intervengan ese o ese Venezuela. Eso fue horrible. Y estos tipos, me imagino que ese desasosiego y ese dolor lo sintieron todos y todas ustedes. Claro. Y ellos se prestaron para eso, para esa guerra psicológica, porque no solamente eran los daños físicos de la guarimba, sino el daño psicológico. Amistades rotas, familias separadas, hermanos contra hermanos, estuvimos a punto de matarnos entre nosotros, y ellos se prestaron para eso. Ahora, qué bueno que estas cosas pasen, ¿no? Y que al final es un saldo, creo que puede ser hasta un saldo positivo que se presenten estos tipos allí. Porque también nos da la oportunidad de hacer un debate constructivo entre nosotros, los chavistas. Constructivo, no destructivo, hermano. No caigamos en el insulto fácil, en la palabra soez, en la descalificación a priori. El debate constructivo que tenemos que tener para fortalecer los cimientos de nuestras convicciones revolucionarias. Tenemos que a partir de ahí fortalecerlo. Yo estoy seguro que un evento como este o parecido no se va a repetir, por lo menos en el corto plazo, de parte de algunas instituciones del gobierno revolucionario. La contratación de artistas de este tipo. Ayer, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Mango ayer en Zurda Conducta. A veces como que nos pasamos de democráticos, ¿no? A veces como que nos pasamos de democrático con esto de invitar a este tipo de artistas. Y le preguntaban a Freddy Iñáñez, camarada, presidente de Fundarte, le preguntaba a Freddy Iñáñez si en este mismo espíritu de, digamos, de apertura, de tolerancia, se invitaría al país a tocar desde el gobierno a Willy Colón. Freddy Iñáñez dijo, no, bueno, es que Willy Colón no, es otra cosa. No, ese señor no, su activismo político y la cuestión y tal. Bueno, pero Chino y Nacho también hicieron lo mismo. Uh-huh. Chino y Nacho también hicieron lo mismo que está haciendo Willy Colón. Y con la diferencia que forman parte de ese Colón, mismo equipo y esa misma. Pero con la tramoya. Diferencia que Willy Colón, con su activismo, lo está traicionando a su patria, que es los Estados Unidos. Claro. En cambio, Chino y Nacho sí traicionaron a su patria, porque más allá de que simpaticen o no con el gobierno actual, ellos estaban impulsando una guerra civil en Venezuela. Que a, ellos no les, que, a ellos, que a ellos no les iba a afectar porque ellos estaban muy cómodos en Miami. Claro, claro. Bueno, es tiempo de hacer una pausa. Vamos con la gente de Dame para Matarla y creemos en valores positivos. Creemos en la paz, creemos en la hermandad, creemos en la convivencia y creemos en la justicia. Y estos panas de Dame para Matarla también van a estar en el Suena Caracas. Vamos a ir con todo a apoyarlos en el evento público que tienen allí en este Suena Caracas. A ellos vamos a ir a aplaudirles, a rabiar allí. Claro que sí, los para matarla. Y el tema, estábamos hablando de lo que creemos. El tema se llama Creo.

da lo mismo, nada me va a tocar, voy a seguir viviendo igual. ¿Qué tal? Gualberto Ibarreto. Es el mismo, ¿no? Uh-huh. El sí, mismo que viste y calza, Gualberto Ibarreto, que nos trae este tema Oro Negro, con esa... Con esa voz que, ¿no?, le caracteriza. La voz de Gualberto, inconfundible en cualquier parte. Y bueno, él rendimos tributo como rinde, va a rendir tributo mañana a Daisy Gutiérrez. Nos invitamos mañana. Daisy, sé que nos estás escuchando. Un abrazo grandotote, amiga. Te queremos muchísimo. Mañana se le va a rendir un homenaje a Gualberto Ibarreto en el Teatro Principal. Es a las 7 de la noche y este homenaje, ¿no?, el concierto se llama La Juventud le canta a Gualberto Ibarreto. Son Ana Cecilia Loyo, Ana Cecilia que nos embeleza con el tema de Leonel Ruiz, ¿no? Deja la na na na na na na na. Bueno, va a estar Ana Cecilia Loyo, Héctor Medina y, por supuesto, nuestra queridísima Daisy Gutiérrez junto a la Banda Marcial de Caracas. Un bonito homenaje a Gualberto Ibarreto y la entrada, por favor, son 50 bolas. Nada de nada. O sea, van a ver a tres cuartos bates de nuestra música rindiéndole homenaje a un patrimonio cultural de la nación que es Gualberto Ibarreto. Teatro Principal mañana a las 7 de la noche. No se lo pele. Me imagino que interpretará a Oro Negro, que es una excelente crítica, ¿no?, a lo que es el petróleo. Es una bendición, una maldición. No sabemos. Bendición, maldiciones. Bueno, y ahora que ha estado el tema del barril de petróleo en la palestra, toda esta guerra que tiene Estados Unidos junto con Arabia Saudita para acabar con la OPEP y bajar los precios del barril, y estas alianzas que está teniendo, esta gira que tuvo el canciller Rafael Ramírez, y estas alianzas que se están estableciendo con Rusia para frenar esta guerra económica que quiere hacer los gringos con el barril de petróleo. Ahí Twitter, arroba la ventana abierta, ahí nos escribe tempranito Javier Oliveros y nos dice: la Vinotinto no da pie con bola. Ayer perdimos, ¿vale?, contra Bolivia allá en La Paz. Bien. Oye, pero la altura no lo pone fácil. Sí, pero bueno, y aquel 5-0 allá en Chile, también un solo empate. En los 4 partidos de preparación, un empate con Japón. Pero fíjate lo que reflexiona Javier. Dice: ese es el resultado de no haber anunciado un director técnico a tiempo. ¿Cómo que se conforma a tiempo una selección cuando se tardaron tanto en nombrar un seleccionador? Dicen por acá: yo amo a Venezuela, Corofari. Buenos días, cámara. Bueno, a poner más mano dura porque muchos empleados de Pedeval venden por debajo cuerda la leche a 200. ¿Qué tal? Nos dice Javier: pareciera que hay gente que no sabe de qué lado del pan está la mantequilla al apoyar a Fede Cámaras. Bueno, esos son los que no tienen conciencia de clase. Tenemos llamadas telefónicas, vamos a atenderlo. Buen día. Aló. ¿Aló? Sí, buen día. ¿Sí? Hola, ¿cómo está? ¿Me oye? Sí, claro. Ah, ok. Buenos días, Daisy. ¿Cómo está? Hola, Daisy. Chévere. Bueno, ajá. ¿Cómo está todo? Yéndola a ustedes. Lo de Pedeval siempre ha existido. Ya hace tiempo se lo estoy diciendo a ustedes y lo he denunciado. Que mucha gente que conozco que vende en Pedeval y Mercal, que agarran la comida y se la traen y la venden por aquí, por el cerro. Y bueno, uno ya no hay a quien decirle, porque uno denuncia a todos lados y nadie hace nada. Y sigue la gente haciendo lo mismo. Hablando de Chino y Nacho, Enzi, Rando. Rando dice que habían dos posibilidades. Yo digo que hay una tercera, Rando. No sé ustedes si tienen la misma opinión mía o concuerdan con lo mío. Que se retraten y pidan disculpas al pueblo de Venezuela cuando se vayan a montar la tarima para que no queden tan mal. Digo yo, ¿no? Oye, no, yo no la veo factible. Yo de verdad no la veo factible. Yo no sé, digo yo, si no, son patriotas, venezolanos de verdad. Mucho ego. Y de verdad aman su patria y la quieren y no son peseteros. Pero no, pueden perder el contrato con los Estefan. Yo creo que esos diablos son muy peseteros. Eso es lo que les interesa. A lo mejor, ¿quién sabe cómo estarán de algo en el bolsillo que están tomando esto? Su patria se llama dólar, hermano. Ese es el problema. Bueno, cuando tu patria se llama dólar, ya abandonas toda bandera. Lo que hicieron ahí fue retratarse con una bandera que ellos incluso desconocen. Pero su patria se llama dólar y su amo, Gloria Estefan. Lo único que tienen que hacer, Randy, es, yo, bueno, mi opinión personal es esa, ¿no? Y otra es pedirle al público, de verdad, yo de repente ni vaya para donde ellos vayan. Yo quiero ir para donde está aquí, que piensa el 28, la que está en la plaza esta, ¿cómo se llama? Diego Ibarra. así que voy a ir porque es de salsa, está, va a estar buenísimo, de verdad. Sí. Uh-huh. Y a ese voy a ir, porque pero los demás días estoy súper ocupada. Y pero no, me parece que yo le pido a mi público, de verdad, venezolano, a los patriotas, que somos patriotas, no nos comportemos mal, de verdad. Exacto. No nos comportemos mal. Lo más que podemos hacer, como dice Enza, le ponen una pancarta o le da la espalda, únicamente y sencillamente, ese es el desprecio que uno le puede hacer. Le da la espalda, oye la música, le da su espalda y ya, sin ponerse, como dicen ellos, que nosotros somos unos tierrugos, que ahí estaban diciendo una cualidad de aquí, que se la pasan por aquí, que son aquí, llegan aquí a la casa. Uh-huh. Dicen, no, eso a lo mejor los cualidad, los chavistas a lo mejor le caen a piedra, porque esos son más tierrugos. Y yo le dije, no, chavos. Eso es, eso es lo que hay que evitar. Le dije yo, eso no es así. Mire, parece mentira, lo que se han convertido en tierrugos han sido ustedes, porque ustedes, uno no puede ir a una marcha a ustedes y uno decir que porque ustedes le quieren matar a uno, ustedes lo que ni siquiera son tierrugos, son asesinos, porque lo quieren esperola a uno, le dije yo. Bueno, un abrazo, pues. Tal vez. Un abrazo grandote. Y sí, mira, queremos también mandarle saludos a el poeta de Morralito, que nos escribió y, bueno, nos dice que muy acertados nuestros comentarios de la mañana de hoy. También, bueno, nos escribió nuestro amigo Darwin Infante, que fue el primero, ¿no? Fue la primera mención al Noah Chino y Nacho en el Caracas Suena. Y nos dice, buen día, camaradas, a la Mónica reflexión de mi presidente Nicolás en relación a Chino y Nacho. Les dio en la madre a ellos y a otros tantos. Demuestra lo mucho que aprendió del comandante Chávez. Besos y abrazos. Feliz día. También por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 nos escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo, que ha puesto un par de reflexiones que son bastante buenas, ¿no? Una que la comparto en un 99%. Es que dice, me voy a tomar el atrevimiento de escribir una segunda vez, y es sobre lo del Festival de Música y el debate, entre comillas, que algunos se volaron la barda literalmente con la actitud. Ayer Maduro, hablando del tema, dijo algo que deberían ponerle atención. Esta es mi opinión, la cual espero sea respetada por todo el mundo. Aquí un grupo de criticones lleva rato haciendo algo que ya hay que confrontarlo de manera contundente. Todo el que no pone una etiqueta, el que no opine como ellos, el que no haga lo que ellos dicen, es insultado sistemáticamente y asediado. Lo llaman apátrida, incluso dudan de su venezolanidad. Hay debate, ajá, pero si tú no dices lo que yo digo y no pones mi etiqueta, no eres mi amigo, y entonces mando a todos los que me siguen a intentar a fregarte el día. Aquí hace rato se está hablando de una supuesta división dentro del bloque chavista. Yo les digo de manera muy, muy, muy honesta. Si existiera, no tengo duda de que es por actitudes como esta. Se habla de irreverencia en la discusión. Se habla de confrontar al adversario. Entonces, cuando, por ejemplo, el Diaporrea lo hizo, salen estas personas a decir, se sentó del lado de la derecha traidor. Urge una revisión de actitud. Hay actitudes que ya alarman cuando la derecha y su estrategia pretenden desgastar a nuestra gente. Mira, estoy 99% de acuerdo con Denny. Lo único que no estoy de acuerdo es que me parece que no se debe, Gonzalo no se debe haber sentado con María Corina. No. Es lo único que de verdad no estoy de acuerdo contigo, pero por eso no empecé a insultar. No empecé a insultar a los que defendían a Gonzalo Gómez. Es que eso es algo que yo estoy viendo en las redes y me preocupa muchísimo. Unos niveles de intolerancia y de insultos entre camaradas. En las redes sociales yo tengo amistades que son de oposición y yo no he visto que entre ellos se tiren tanto como nos tiramos nosotros. Es que se forman pandillas de verdaderos acosadores. Entonces ahí ves que alguien publica algo y si un camarada pone un desacuerdo, la lluvia de insultos y entonces el otro se enganchan. Y es una insultadera y es una descalificadera y muchas veces por pendejadas. Sí, entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de debates de altura. Discúlpeme, pero el debate entre camaradas en las redes sociales deja mucho que desear. Uno ya se mete en Twitter y sale con dolor de cabeza. Uno se mete en Facebook y sale con dolor de cabeza por estos niveles de agresividad entre camaradas. Entonces yo no sé si es que el Facebook o el Twitter, como no se ven las caras, entonces a todo el mundo se le desatan los demonios o no sé qué habrá. En lo personal no me gusta discutir en las redes sociales porque lo considero que es perder el tiempo, porque los niveles de racionalidad son mínimos. Tengamos un debate de altura a través de las redes y eso lo comparto totalmente con Denny. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Buen día. Buenos días, hola, es Soraya. ¿Cómo hola, están? Soraya. ¿Qué tal, Soraya? Bueno, me anoto con lo que dijo la que me antecedió. Uh-huh. Que vayan al concierto y se pongan de espalda cuando canten Chino y Nacho, pues sigan disfrutando de su concierto. no podemos caer en esto de que tomate y huevo porque sí, sí. Me imagino... Bueno, eso es lo que están promoviendo algunos camaradas en las redes sociales. Sí, pero uno no puede decir que son camaradas, porque la puedes ponerme yo con otro nombre y decirme que soy chavista, que apoyo al chavismo y a la misma vez voy metiendo cizaña. Eso se ha visto muchísimo y la gente... Somos personas maduras, estoy hablando de la gente chavista que debe saber eso, que resulta que puede hacer eso, ahí se pueden meter, que contraten a cuantas personas quieran que se hagan pasar por chavista tirándole a Jorge Rodríguez, y entonces tú le sigues la cadena. El problema es que tú le sigas la cadena. Tenemos que usar nuestro propio pensamiento de saber, decir, estoy en contra de que Chino Inés se monte, y nada más por esa línea, no dejarte desviar por los comentarios de otras personas, porque eso es hacerle, eso es un juego que pueden montar la oposición, y verse entre la gente peleándose que nunca ha estado. La gente tiene que estar consciente de que las redes son utilizadas, así como fueron utilizadas para no Chino y Nacho, que nos unimos y fue sabroso tener ese desahogo que teníamos atrapado de un año con todo lo de la guarimba, y se nos abrió la oportunidad y todo el mundo empezó a decir cosas, pero las cosas coherentes. Tenemos que pensar que siempre vamos a tener a la espinita ahí en el oído diciéndonos, actúa mal contra el chavismo. Actúa mal contra el chavismo. La gente tiene que saber que la gente que está ahí escribiendo, ustedes no saben si es verdad chavista o no, porque diga un título, viva Chávez, y tenga una foto de Chávez. La gente tiene que ubicarse, por Dios, nosotros somos personas inteligentes y pensantes. Nosotros tenemos que saber que antes de hacer un paso, decir una palabra, de cualquier cosa, tenemos que ir primero por la parte de la unidad. Decir todo lo que no estoy de acuerdo, por eso como acabas Elsa de ahorita opinar, no estoy de acuerdo con esto y un punto y ya, la conversación se termina, porque tú no agrediste a la otra persona. Claro. Entonces la gente tiene que estar que las redes... Yo sé que esto, lo de Chino y Nacho desató, porque primero estaban los de las víctimas, y que a uno le pegó más hasta el momento que cuando sucedió. Ahorita cuando los escuchamos, más lloramos y todo, y nos dio rabia, y esa fue la forma de manifestarnos, porque no nos dejaron, o nos dijeron, tienen que captar la orden de quedarse dentro de su casa y dejar que la gente queme, que nosotros solucionamos, como dijo Maduro, como así fue. Como así fue, él solucionó una cosa que nos dijo a nosotros, hermanos, quédense en su casa tranquilo, que eso lo soluciono yo con la gente de con la milicia, con la guardia, eso lo solucionó y no lo solucionó. Aquí no hay una guerra civil porque Maduro se comportó a la altura de donde lo dejó el comandante Chávez. Sí, señor. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, así están las cosas, ¿no? Así están las cosas. Fíjate... el cartel está tremendamente bueno, este festival. Sí, sí, sí. Tremendamente está muy bueno. Sobre todo, bueno, ahí todos los días hay actividad en la Diego Ibarra, espacio rescatado por la revolución, para que vayamos a ver a nuestros artistas favoritos. Mira, se inaugura entre las estrellas internacionales, a los que nos encanta la salsa, Andy Montañez y Mael Miranda. Una maravilla. Pero va a estar allí por Venezuela Federico Betancur y su magia caribeña. ¡Uy, qué maravilla! ¿Ah? Por ejemplo, el día, eso va a ser el día viernes 28, el día sábado, en la Diego Ibarra. El sábado eso va a estar. Mira, brutal. Café Tacuba. Los amo. Campesinos Rap. Camaradas de tremendo talento nacional. Camarada. Cultura Profética. Wow. Una maravilla. Desorden Público, que dentro de Desorden Público. Es una público, buena banda. Ahí es Cuálido y hay chavistas. En esa misma banda los hay, y ellos, bueno, se entenderán como ellos se entiendan, pero hay gente de oposición y hay gente revolucionaria. Está la agrupación Los Que Rezan, Palmeras Caníbales. Ay, y Zapato 3, que tampoco tiene mucho que ver con el chavismo, ¿ves? No, pero tampoco han tenido una actitud militante Exacto. hacia la oposición. O sea, pasamos al domingo 30, hacer un repaso rapidito, solo en el evento de la Diego Ibarra, que es el evento público. Más salsa, charanga banera, Dimensión Latina, Salsarría, Víctor Manuel y un merenguero allí, Oscarcito. Oscarcito, ahí, ¿no? Pero es que va a haber un día dedicado al merengue. Ya, vamos para allá. ¿Verdad? Para allá. Donde también van a haber merengueros. Tengo un jardín de rosas. Ya, vamos para allá. Porque el día lunes 1 de diciembre se le da la bienvenida a la Navidad y a las tradiciones navideñas con Francisco Pacheco. ¡Uy, qué Gran rico. Coquibacoa, Guaco, Cardenales del Éxito, Rincón Morales y Sebín también es gaita. Los de aquella gaita de... La de Burrales. La de los reloces. Sí, bueno, ese día gaita y parranda para darle la bienvenida al mes de diciembre. El martes 2 de diciembre en La Diego va a estar el Festival de Música Tradicional Venezolana. Uh-huh. Cristina Maica, Cristóbal Jiménez, Fabiana Ochoa, Luis Silva, Rey Armas. No sé qué hace allí Silvestre Dangón, que toca vallenato. Pero, bueno, ese es el Día de la Música Tradicional Venezolana en la Diego Ibarra. El día miércoles 3 de diciembre, ahí está el del merengue que decía Inza. Boni Cepeda, Elvis Crespo, Fernandito Villalona, Quirino Méndez, las chicas del CAN, las nuevas chicas del CAN, Omar Enrique y Wilfrido. Wilfrido, recapacita. Hazle una cita a tu chiquita, que es la cosita más bonita y necesita un tiempo más. ¿Quieres algo más? Bueno, y el día jueves 4 de diciembre, ahí va a estar Cáceres, Daniela Cabello, Omar Acedo, Servando y Florentino. Y este grupo que ya ha causado tanta polémica. Y el dúo, ¿no?, Pavoso. Sí. En la Diego, el día viernes 5, Junior Kelly, Los Cafres, Nubin Lacay, hermano, Nubin Lacay. Son excelentes. Qué bandota. Tremenda banda. Cada vez que la veo, mejoran. Tremenda banda. Shalom Vibration, para los que nos gusta el reggae también. Ahí por ahí está. No, está el reggae, la verdad es que es ratico. Mucho reggae, está muy bueno. Lo digo, yo soy sincera. Bueno, pero eso tiene que ver con gusto. A mí mucho reggae me da dolor de cabeza. Ajá. Y se finaliza el día sábado 6 de diciembre con una variedad de artistas y géneros. Va a estar Alquilados, Aterciopelados, Cuarteto de Nos, Los Pamatala, Doctor Crápula, eso, El Pacto y Estopa. Buenísimo. Ahí, ¿quiere Estopa algo más? Me encanta. ¿Quiere bueno, algo ¿quiere más? Algo más? Oye, vale, los camaradas de UDESCA deberían estar allí. No, pero ahí estoy, hice mención nada más de los conciertos de la Diego Ibarra, porque están también los que hay en el Boulevard César Rengifo. Está UDESCA, está Gypsy Ska Sexteto. Bueno, lo que pasa es que a mí me tocan el tema del ska, que me gusta mucho, entonces... Sí. Mira, hay una llamada por allí en espera. No, hay, vamos a atenderla. ¡Ay, Dios mío! Vamos a atenderla, nos disculpan. A ver, bueno, Buen día. Buenos días. Sí. Sí. Buenos días. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Diera, estoy contigo, mi bella dama. El día sábado 5, o sea, el día 5 se presenta, creo que es viernes, ¿no? De diciembre. Sí, viernes 5 de diciembre. Se presenta este joven cantante que te dice así: yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que no al verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al ver tan los míos me mata el dolor. Estoy contigo, el día sábado me presento en la Plaza El Venezolano. El día viernes, día 5, a las 11 de la mañana. Y con la alcaldía del departamento del Libertador. Y el mismo día sábado en la tarde me presento allí en Sabana Grande con el gobierno de Tito Capital. ¡Ay, qué Estoy bueno! Cantando, o sea, canciones románticas, tango, pasillo. ¡Eso! Entonces, fíjate, como personal con discapacidad, yo lo invito porque estoy buscando talentos. Entonces yo invito a la persona con discapacidad, bueno, que se inscriban allí en el gobierno de Tito Capital con el Ministerio de la Cultura. Entonces, nosotros sí tenemos valores y tenemos talento, pero también somos venezolanos y merecemos que nos den la oportunidad como personas con discapacidad. Y esto es avalando nada más esto. Yo también voy a dar un consejito, aunque voy a meter la cuchara, pues. Mira, hermano, estos muchachos, Kino y Nacho, lo que están tienen es una equivocación. Y debemos darle la oportunidad para que se sepa que no es como ellos pintaron el mono. El mono no es que tiene una cuarta pata, es una quinta pata, es el rabo con que se cuelga también. Entonces, hermano, si ustedes van, si vamos a agarrar y vamos a proferir palabras por docenas, no, hermano. Mira, la peor cachetada que tú le puedes dar a una persona de esta manera es no darle la espalda tampoco, ni cargar tomatazo, ni proferir injurias. No vale. Apláudelo y dice, esta es tu Venezuela, la que tú llegaste y pusiste por el pie. Nosotros te queremos también. Vengan con nosotros. Si quieren patria, vengan con nosotros, que nosotros nos la dio Chávez. Pero eso de llegar y criticarle al gobierno de que lo están dando la oportunidad, yo no lo veo mal. Yo lo veo es que el gobierno está dando una demostración de coherencia, de que sí podemos tenderle la mano al enemigo cuando esté hundido. pero el enemigo, muchachos, hay que tenerlo con mucho cuidado. Si la primera vez que le tiende la mano, la agarró y vino y agarra la orilla y se salva, bien. Pero si te muerde la segunda vez, deséchalo, es cierto. Pero no con el maltrato, pues no podemos ponernos a la altura de ellos. ¿Me entiendes? Tenemos que demostrar que sí tenemos sinderis y amigos, que somos seres con raciocinio, pero ellos son venezolanos, es cierto, cometieron un error, es cierto, pero ¿tú crees que esto que están haciendo este evento están locos? No se sabe lo que se está haciendo. Mira, la revolución es esta es la revolución. Kino y Nacho, bueno, vamos a regañarlo, háblale un tinglón de oreja, ¿qué te pasa? Este es tu Venezuela. ¿Por qué la patea? Ah, no, vamos a darle señales de que con demostraciones. Mira, el que te ofende, no le ponle el otro lado, pero no lo ofenda, porque te vas a poner a la altura de ellos. Nosotros estamos muy por encima, y esto nos lo enseñó nuestro comandante Chávez. Chao, par de dos. Un abrazo, Pedro. Tenemos otra llamada. Buenos días. Aló. La otra llamada se cayó. Bueno, es tiempo ya de hacer una pausa y nos vamos con la gente de Tape 5 y este sabroso tema, es algo difícil de pronunciar, Soul Salicious. ¡Qué rico!

con el que abrimos siempre esta última hora de la ventana de cada día. Son las 11:35, hay Twitter. Javier Oliveros nos dice a través de arroba la ventana abierta, ¿será que Silvio Rodríguez y Dame Pamatala podrán tocar algún concierto en Miami? Ya que se habla de tolerancia. Mira, yo no sé si Silvio Rodríguez se habrá presentado en Miami, creo que él una vez fue. Pero sí te puedo hablar de Buena Fe, a quien sigo en las redes sociales, y hace poco tuvieron varios conciertos en Miami. Sí. Y no les tiraron piedra ni los agredieron, porque también la emigración cubana de Miami ha cambiado, ¿no? Hay muchos que ya son descendientes, de la gusanera y no se toman la cosa tan fanática como los terroristas que controlan los medios en Miami. Hay otros que sencillamente salieron de Cuba por razones económicas, pero no son anticastristas, que son los que han llegado ya en los últimos años. Entonces, en Miami hay de todo. Buena Fe se ha presentado en Miami, ha tenido mucho éxito en Miami. Los Bambán. También se ha presentado los Bambán. También en Miami se presentó hace poco otro grupo cubano que colocamos aquí, que es Moneda Dura, que ellos, tanto como Buena Fe, viven en Cuba. Tienen sus familias en Cuba y dicen que de Cuba no se van. No, entonces... No, y allá hay un fenómeno bien interesante. En Cuba, en la propia isla, gente socialista, gente... Ellos escuchan a Celia Cruz, mira, y Celia Cruz murió siendo anticastrista. Escuchan incluso a Gloria Estefan. ¿Sí? Y escuchan la música de cubanos en el exilio, a Arturo Sandoval. ¿Quién no va a apreciar la buena música de Arturo Sandoval? Que es también un redomado antirrevolucionario, ¿no? Anticomunista. Pero esa es una actitud que tiene el pueblo cubano, ya con una enorme tradición revolucionaria de décadas, y que, bueno, ellos han aprendido a convivir con eso y apreciar su arte allí. Pero de todos modos, yo no me imagino a Celia Cruz, en un momento yo veo a Celia Cruz diciendo, estamos contigo, Posada Carriles, qué bueno que volaste el avión cubano. Sí. Celia Cruz nunca hizo algo así. Y yo no he visto, par ni siquiera, hizo algo como si algo ni parecido. Ni siquiera, ¿no?, a la señora tan detestada por este servidor, Gloria Estefan, ¿no? Ni siquiera la he visto a ella diciendo... No, es que ella pone a otros a hacer el trabajo sucio. Invadan a Cuba, cáiganle encima ella, no, ella a los pone, cubanos. Ella pone a sus artistas, claro, a hacer el trabajo ella sucio. Ella es más... Ella y su industria y su esposo también son un aparataje perverso, perverso. Pero el punto aquí es que... Bueno, nosotros los venezolanos no estamos tampoco obligados a sentir como siente el pueblo cubano hacia sus artistas que les traicionan la patria o que piden que les invadan su país. Nosotros aquí tenemos el deber de hacer respetar nuestra patria. Lo que decía el presidente, ya lo escuchamos hace un ratico que lo repusimos acá. Yo puedo entender que tú pienses distinto. Yo puedo aceptar, bueno, hasta tus argumentos cuando cuestionas cosas de nuestro país. Pero prestarte para traicionar la patria, prestarte para que otros, para que extranjeros ofendan tu patria, que eso sí lo hizo Chino y Nacho, eso ya es el colmo. Y esa actitud de Chino y Nacho se repite mucho en muchos compatriotas, lamentablemente, en muchos compatriotas, que no aguantan dos pedidas para irse fuera de nuestras fronteras y hablar mal de nuestro país, hablar pestes de Venezuela, ponerse de lado de extranjeros fuera de nuestro país que se cuadren en contra de Venezuela. Y lo vemos también en gente aquí que convive con nosotros, compatriotas que conviven con nosotros, que hablan de nuestro país como si fuera lo peor del mundo, que despotrican de la patria todos los días. Yo no puedo estar de acuerdo con esa gente. Puedo entender que no compartan la misma ideología política. Uh-huh. Puedo entender que estén en desacuerdo con el gobierno, pero no puedo permitir ni puedo entender que compatriotas se presten para traicionar a la patria. Eso sí, no cabe en ningún poder de entendimiento. Mira, Randall, nos escribe Daisy Gutiérrez, ¿no? Y nos dice lo siguiente, corrección, la tonada que sonó se titula solo Tonada y es de nuestro amado Indio Figueredo. Muchísimas gracias. Decir, no, lo que pasa es que lo tenemos en el Rivendell, que es donde está la programa música de automatización. El programa de automatización está titulada como Tonada de Cabrestrero. Sí. Así es como está, entonces bueno, eso se corregirá. Gracias, Daisy. Bueno, un y besote. Y aprovechamos para invitar nuevamente a este tributo a Gualberto Ibarreto mañana. Oye, vale, eso está bien bueno. No sé, es que yo no sé si es que yo era muy pequeñita cuando yo era pequeña. Y en aquel entonces mis padres tenían unos amigos cumaneses y viajábamos mucho a Cumaná. Pero yo estaba pequeña cuando estaba de moda la PEA. Ajá. Entonces, ay, cuerpo cobarde, cómo se menea, yo traigo una pea. Pero es que eso fue como en el 75, por acá en los 15 años de mi hermana, yo estaba pequeña. Y era todo un boom, estaba muy de moda, o Alberto Barreto, entonces la época de la pea, también la canción de María Antonia es una mujer que está loca de remate, y esa la cantábamos en el colegio, en primaria, la carta que les compuso Enrique Hidalgo, deme claridad que voy a romper, no sé, a mí me gusta tanto, debe ser sí. Eso que me lleva a mi infancia cuando iba para Cumaná y veía esa hermosa playa de San Luis y nos quedábamos en el Cumanagoto. Qué hermosura. Aquellos tiempos felices. Ay, qué rico. Y felices de cuando era niña, ojo, no de la cuarta, sino con mi infancia. La infancia, uno. Aquellos tiempos felices con el amigo de mi papá, Marcano, y no sé. Sí. Ay, qué lindo. Marcano, oriental sería. Sería oriental. Bueno, Cumané, Marcano. Marcano, como. Marcano, claro. La señora madre de este servidor también, Marcano. Ajá. Bueno, y es que, fíjate. Este homenaje que mañana, entre otros músicos, nuestra amiga Daisy Gutiérrez va a rendir a Gualberto Ibarreto. Ana Cecilia Loyo, que es tremenda intérprete también. Este homenaje va a ser en el Teatro Principal a las 7 de la noche. Mañana, no se lo pierdan. 20. No hay que perdérselo. Está lindo. 50 bolivitas la entrada. Y fíjate que Daisy Cumanesa, Gualberto Ibarreto. Cumanés también, ¿no? Bueno, él es del Pilar, ¿no? Allá en el estado Sucre. Es más, cumpleaños el mismo día que yo. Pero hablaba en estos días, antes de llevarse a cabo la fiesta del Joropo, que hizo el Ministerio de la Cultura, que está recorriendo la patria, uh-huh. Que estuvo hace poco aquí en Caracas, entrevistábamos acá a otro cumanés, a Hernán Marín. Ay, me encanta también. Un portento, ¿no? Hernán Marín. Y Hernán Marín decía algo que bueno, para los estudiosos del Joropo, en nuestro país es bien cierto, el joropo llega a Venezuela por el oriente del país específicamente, y de ahí sí debe estar contenta por lo que estoy diciendo, llega por allá por Cumaná, la primogénita de América además, Cumaná. Pero mira, Cumaná, la primogénita de América, con una playa maravillosa, aparte que la península de Araya tiene un efecto hipnótico en quien la ve. Si algo me llamaba la atención de niña cuando iba a Cumaná era precisamente que no veía el horizonte porque estaba la península ahí atravesada. Y siempre quisiera Araya, ¿no? Entonces, oye, Cumaná, una ciudad tan importante desde el punto de vista histórico, tan bonita. Y oye, y que de repente no se le haya puesto corazón para un mayor desarrollo turístico, sí. para ponerla bonita. No, y para fijarla en el mundo como eso, la primogénita de América. Exacto. La primogénita, o sea, de América. Mira, la... a Cumaná le hace falta mucho cariñito. Sí. Ojo, y no es que lo esté haciendo mal, no vivo allí en Sucre para saberlo, no es que lo esté haciendo, lo haya estado haciendo mal el gobernador, pero es un estado, vale, que tiene tanto potencial y se le ignora tanto. No, y además esto, ¿no? Tradicionalmente, ya que estamos en el año del joropo, es esto. Sucre, el estado Sucre. El estado Sucre es bello. Es el... Por allí entró el joropo. Entró el joropo y por allí entraron los... Primero los andaluces, ¿no? Llegaron allí, dejaron... ¡Anda mi arma! Dejaron allí la bandola, el mandolín, siguieron transitando y se fueron hacia el oriente, hacia el centro del país, hacia la parte llanera del país. Y ahí es donde ejecutan ya otros tipos de joropo, pero el joropo primigenio venezolano es el joropo oriental. De allí parte todo este joropo venezolano que se ha regado y se ha diversificado según las regiones en nuestro país. Una hermosura total en toda su diversidad, el joropo venezolano, magistralmente interpretado por gente como Daisy Gutiérrez, por gente como Hernán Marín, como Mónico Marte, con la cuereta. Y parte del recital, del repertorio de Gualberto Ibarreto, que no se dedica propiamente a la difusión del joropo oriental, pero que parte del repertorio contiene mucha música oriental y mucho joropo oriental también. Entonces vamos a ver qué es lo que se trae Daisy en este recital. Para mí, Gualberto Ibarreto tuvo un solo pelón en su carrera musical, o sea, con respecto a su repertorio, ajá, que es la canción esta del Ladrón de tu Amor, donde se hace apología de una violación. Sí, o sea, sí, por el amor de Dios. Eso fue, yo creo que un encargo obviamente, eso fue un encargo, y bueno. Encargo telenovelesco. Pero de resto, de verdad que el repertorio de Gualberto, muy bueno. El del alpiste, me parece que la tipa es muy pichirre. ¿Cómo eso que le va a dar alpiste al pobre hombre? Por eso es que se le va. No, pero bueno, solo lo hice echando broma, pero de verdad que... va a estar precioso. Lo de mañana, de verdad, va a estar precioso. No se lo pierdan. Nos escribe Javier Oliveros en Twitter y nos dice, vuelvo y repito, cuando Chino y Nacho se presenten, se abandona el escenario y ya. No le veo sentido a esa polémica. Esa es la opinión de este camarada. Hay otros que insisten, bueno, vamos a sacar una pancartica. Hay otros que dicen, vamos a cantar Patria Querida cuando se presenten. Hay otros que dicen, bueno, sencillamente vamos a sacarle una fotografía de las víctimas de la guarimba. Y bueno, esas, todas ellas son manifestaciones pacíficas. Y así tiene que ser encauzada la protesta, si es que se va a hacer. Y digo, si es que se van a presentar, porque estamos llamando también a la, a ver si de una vez por todas este dúo estrena algo que se llama Dignidad. Sabemos que no la tienen. Si la estrenan, pues la tienen nuevecita, empacada al vacío, la tienen la Dignidad. A ver si la estrenan. Ellos están en una encrucijada. O se presentan y admiten ante el país y el mundo que son unos vulgares peseteros, ¿no? O se retiran y admiten ante el país y el mundo que ellos sí son intolerantes. Están en una encrucijada peligrosa. O se presentan y piden disculpas públicas, sería la opción más difícil para ellos porque no tienen su ego. No lo van a hacer. Tenemos una llamada en línea, vamos a atenderla. Buen día. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿cómo estás, Briseño? Creo que esos muchachos no van a ir, pero mira, yo me recuerdo, me bajaron un poquitico el radio volumen para que se vea bien la cuestión. Exactamente. Y bajando yo volumen. Yo recuerdo una de las máximas de Cantinflas. Cantinflas fue un artista espectacular. Sí. ¿Me están oyendo, no? Sí, ¿cómo no? Te escuchamos perfectamente. Era ante las ofensas y ante las humillaciones, ante todo, él contestaba con una frase muy filosófica. Yo usted ni lo ignoro. Yo ni te ignoro. Yo creo que la gente de la oposición está ligando de que el chavismo se convierta algo así como Venevisión Plus. Qué ordinario ese programa, Dios mío. Eso es terrible lo que hay ahí. Yo, aquel programa es asqueroso, te lo digo. Yo pongo por cuestiones de segundos ese programa. Y aquello es horrible lo que hay allí. Sí, bueno, los talk shows donde se agarran a golpes y no sé. Sí. Se llama Benevisión Plus. Ellos están acostumbrados a eso, desplantes, esas cosas. Démosle gente. Mira, yo te digo una cosa. Si los chavistas oyen a Nacho Tranquilo y le hacen un tremendo aplauso y de paso le pasan una pancarta grande con el lema que sacó de una canción muy bonita del grupo ABBA que se llama Thank for the Music. Gracias por la música, sí. Con esa pancarta nada más y aplaudiéndolo hasta rabiar, se les cae todo el argumento y se les cae todo lo que tendrían. Entonces dice, oye, este público es un público oculto. Hay que demostrarle a esa gente que nosotros somos más gente que ellos. No llamar pancartas que si las víctimas, que no, quedarnos calladitos, oírlos tranquilos, aplaudirlos, pero a rabiar. Aplaudirlos a rabiar. Ellas se la comerán la coba de que los vamos aplaudiendo porque son buenos. No, vale. Hay que aplaudirlos para darles a entender de que nosotros somos gente de verdad. No como ellos que se venden por tres lochas a la mafia de los Estefan y al dólar y la cuestión. Porque eso sí es caer en la bajeza. Y hacer como Cantinflas. Yo ni te ignoro. Hasta luego, muchachos. Hasta luego, hermano. Hasta luego, un abrazo. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno como sangre caribe, ¿no? Gente caribe tiene sangre en las venas, ¿no? Y es muy difícil mantener la calma cuando, digo la calma en el sentido de no reaccionar, y cuando hablamos de reaccionar hablamos es de la parte racional de esa forma de reaccionar, ¿no? Pensando, utilizando la cabeza, con cabeza fría, sin rabia, sin odio, sin resentimiento, pero reaccionar, mostrar un descontento. Y yo pienso que esto es normal. Y pienso que es digno de aplauso incluso que se reaccione con algún descontento de forma pacífica. Porque aplaudirlos a rabiar quiere decir que, bueno, estamos de acuerdo ellos, con que ellos, estén allí. Ellos no lo van a interpretar así. No, eso les infla el ego, le dice, ah, viste, el gobierno estaba equivocado. No, la gente ellos, nos quiere. Ellos no lo van a interpretar así. Quiere. Si los aplauden a rabiar, ellos no lo van a interpretar y así. Y el asunto, yo reparo sencillamente en un punto que ya dijo Maduro, que ya reflexionábamos aquí en el programa y lo digo ya por tercera vez en el programa del día de hoy. Tú puedes pensar como tú quieras, pero no me vendas la patria. No me vendas la patria. Eso es caca, mi hermano. Eso es caca. Y a esas personas que insisten en vendernos la patria, hay que hacerles entender que habemos un grueso, un músculo de buenos venezolanos que amamos esta patria y que nos duele que alguien nacido en estas tierras se preste para una componenda internacional en contra de nuestro país. Entonces, a esos que no aman la patria, a esos que piden a gritos intervenciones en nuestro país del tipo que sea, injerencia en nuestro país del tipo que sea, hay que hacerles saber que estamos en desacuerdo con eso. De manera pacífica, de manera respetuosa. No como lo hicieron ellos, que nos faltaron el respeto a todos los que votamos por Maduro y elegimos este gobierno. Llamándonos patrioteros. Sí. Entonces, a ellos que sí nos faltaron el respeto, con todo el respeto del mundo, hacerles notar nuestra inconformidad pacíficamente cuando se presenten allí, si es que se presentan, repito. ¿Hay otra llamada? Buenos días. No tenemos llamada, lo que sí tenemos es sonado el teléfono. Twitter. Ajá, a ver, dice Lea. Por acá Trotsky Colmenares nos dice, totalmente de acuerdo contigo, tal vez no se presenten. Tal vez, es una de las posibilidades. Si no lo hacen, ellos se convierten en los intolerantes porque no admitieron la crítica que les estamos haciendo. Davis nos dice, no entiendo cómo dicen que todo está chévere. Cuando el Seguro Social no hay nada, solo hay que ir a retirar récipes a ver qué se hace. Bueno, parte de lo que hay que solucionar, ¿no? Muchas cosas que hay que solucionar. Pero de todos modos, David, tú estás generalizando cuando dices, no entiendo cómo dicen que todo está chévere. Nadie está diciendo que todo está chévere. Nadie está diciendo que todo está chévere. Pareciera que tú no escucharas este programa donde se hacen críticas legítimas, sí, ¿no? Y no entiendo. Y en otro lado, y es más, en ningún momento, los voceros del Estado han dicho que todo está chévere. El Estado reconoce la guerra económica. Claro. El Estado reconoce lo del desabastecimiento. El Estado reconoce lo del contrabando. Sí. Entonces, me parece que es muy rico decir, ¡ay, sí, nos están cayendo a coba, todo está chévere! Sí. Obviamente no todo está chévere. No todo está chévere. Ojalá, deseamos ojalá que esté mejor. Ojalá todo estuviera deseamos chévere. Deseamos que esté mejor. Es y difícil. Trabajamos por eso, ¿no? Que es lo importante. Claro. Nos dice Contraloría Popular, está buena la ventana, ¿será que piden ayuda o se les acabó su lado carismático? Por una duda que tengo. No, mira, yo creo que estos deben estar con una depresión terrible, deben estar súper rayados, se mudarán definitivamente a Miami y no pasarán por aquí. Porque fíjate tú que hay algo que llama la atención, que sus queridos amigos opositores, sus estudiantes, ninguno salió a defenderlos. Tan solitos con claro, esta avalancha. Porque para la oposición es un insulto que vengan y se monten en una tarima del entonces, gobierno. Entonces, ¿dónde están los estudiantes que Chiro y Nacho apoyaron y arengaron desde Miami? ¿Por qué no los están apoyando? ¡Queremos ver a Chino y Nacho en el Suena Caracas! No, como, ¿no están calladitos? Como ellos sí son intolerantes desde la oposición, como ellos no montan a Vituaya, Dame Pa' Matala, a la tribu del Guiro Rojo, como ellos no los montan en sus tarimas y ellos sí son intolerantes, no pueden permitir que un grupo identificado con la oposición se monte en una tarima chavista. Ellos no lo van a entender. No, bueno, qué relativo. Bueno, es que eso también depende de lo que pasa de ti. El público de Chino y Nacho es juvenil. Sí. Pero se ve mucho en los festivales de teatro cómo gente de la oposición va a ver a sus agrupaciones de oposición, sí, y dicen, ese es su derecho y es verdad, ese es su derecho. Es su derecho. Pero entonces reconozcan el logro de lo que es un festival de teatro como el que viene realizando el gobierno nacional. Contraloría Popular también nos dice, compras, hablando de otra cosa, el mercado de Katia todavía especulan con la carne subsidiada. Franco Manrique, ¿qué pasa? ¿No? Andrés Eloy también le preguntan. Nos dicen, mi venganza personal será decirte buenos días sin mendigos en las calles. Sí, estoy señor. Citando aquel Ay, poema, ¿no? De ay, se me fue el nicaragüense. Ernesto Cardenal. No. Roque Dalton. Me acuerdo del comandante supremo, refiere, ¿no? Dicen por acá, de panas compas, que Nicolás le está echando un camión de trabajo. Felicitaciones al camarada Nicolás. También estamos completamente de acuerdo. Y bueno, ya nos dicen por acá, juzguen ustedes, nos llaman arrogantes, se arrepentirán. Y tiene que ver con los tweets que han estado enviando la gente de este grupo que todavía insiste en su arrogancia. Por eso es que digo, no se van a montar y no van a pedir ninguna disculpa. No van a pedir ninguna disculpa. Sería lo ideal. ¿No? Entonces, por ahí están adjudicando unas declaraciones que dicen, es muy difícil sonreír. Pero es las declaraciones que dieron allá en el premio este, lo nuestro. En este momento en que alcemos la voz por un país donde se perdió el respeto a la vida. Sí, los que mataron fueron escuálidos. ¿Eh? Fueron del bando opositor. No, pero estas declaraciones fueron ambiguas. Pero es que la remataron cuando soltaron. Estamos con ustedes, estudiantes. Adelante, estudiantes. Es, ahí lo remataron. Ahí metieron la pata. hasta la cadera. Bueno, ya son las 11:55 minutos. Y nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Mañana estaremos de regreso a partir de las 10 en punto junto a todas y todos ustedes. Le agradecemos su sintonía, su participación y sobre todo le agradecemos el amor que tenemos por esta patria que se llama Venezuela y la construcción cotidiana de ella misma. Construimos todos los días esta hermosa nación. Gracias también a Yolbert Zambrano, que está frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a estos micrófonos. Enza García. Y Randall Borges, tengan todos un excelente apetito, una feliz tarde. Y nos escuchamos mañana y nos despedimos. Mira, vale, ¿tú sabes lo que es inclusión? La pauta musical de la ventana. Escuchábamos a artistas cantoras como la Chiche Manaure, revolucionaria, camaradas como Dame Pa' Matarla. También tenemos buen rap cubano, cosa que se escucha muy poco aquí, que es Hoyo Colorado. Tenemos salsita y tipo bolero. Es más, bueno, que el gran Cheo Feliciano y Rubén Blades, que no es precisamente complaciente con la revolución bolivariana. Música tradicional, poco con Gualberto y Cecilia Todd. Tay Five, que tenemos música electrónica. Y, por supuesto, también nos gusta echar un pie porque el merengue no tiene nada de malo. Qué sabroso es bailar un buen merenguito en una fiesta, un buen merenguito, ¿por qué no? En el Festival Suena Caracas. Y aquí tenemos un artista merenguero bien rico que lo vamos a bailar próximamente, que es Elvis Crespo, que por cierto que no ha participado en ninguno de estos chorizos en contra de Venezuela. No, ¿verdad? Bien. Elvis Crespo y nuestra canción. Pequeña, échate para allá. Chao. Con la canción que nos hacía callar.